peregrina. Miguel Prado nació el 1 de agosto de 1905 en Tinguindín, Michoacán, en el seno de una familia de músicos. Su padre, don Amado Prado, ejecutaba con maestría varios instrumentos, en tanto que su madre, doña María Dolores Paz, dominaba el piano y la guitarra. Miguel tenía 8 años y ya tocaba la guitarra cuando comenzó sus estudios de piano. A los 16 años, formó su primer conjunto orquestal con varios jóvenes aficionados a la música y se dedicaron a amenizar fiestas particulares. A través de esta actividad, el joven pianista empezó a ser conocido y solicitado. En los años 20, según nos decía Miguelito, la situación en México era muy crítica, por lo que se vio en la necesidad de trabajar en cabarets de no muy buena fama. Fue en dichos lugares donde surgió como compositor romántico, iniciando su carrera en 1928, fecha en que se estrenó su primera canción titulada Culpable no eres tú. Miguel Prado siguió una tradición consistente en componer canciones inspirándose en letras de poetas reconocidos o bien recurriendo a letristas profesionales. De esta manera, de la inspiración del compositor, nacieron canciones con letras de nuestro Rubén Cenavarro, del maestro Luis Mora Tobar, también michoacano, de Martín Galas, Gabriel Luna de la Fuente, Bernardo San Cristóbal, Alfonso Espriu, José Antonio Zorrilla, Moniz, José Ángel Buesa, el poeta, Rafael Cárdenas, Rodulfo Brito, José Sabre Marroquín y alguna vez a la limón con este servidor. Sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción. Entre sus numerosas canciones cabe mencionar Duerme, canción que dedicó a su hija Cecilia y que ha recorrido el mundo. Así amé, quiero ser en tu vida, nieve, redención, ofrenda, me dices que te vas, te quiero así, la vorágine, en este aniversario, aunque toda la vida, eso la vida y más, poema de la despedida, me soñarás, sin palabras, ¿cuándo será? Por cierto, que la canción a la que me tocó en suerte ponerle letra, la grabamos en la difusora XZM, con el piano de allí, y al mismo tiempo que él tocaba, iba yo componiendo la letra. La canción quedó inédita debido a que poco después murió Miguel. Para Miguel, mi hermano, mi amigo, mi compañero, parte de mi vida de poeta y de loco, para Miguel, mi recuerdo, mi devoción y mi gratitud. Con el hechizo de esta oración te quiero así. Es bueno cuando es amor, amor, amor, apasionado y tierno. Estas recreaciones del viejo búho son un homenaje fraternal al compositor Miguel Prado Paz, con quien convivimos la amorosa inspiración de sus canciones, a las que ahora me permito poner estos comentarios poéticos. Miguel me dedicó, poco antes de morir, su disco así, para mi querido amigo Paco Elizalde, como un recuerdo cariñoso de su hermano Miguel. Esto es una pequeña paga de mi deuda con Miguel. Como en un juramento que se dice de enojo. Tu blancura es paloma que confunde su tersura de nácar con la nube. Es nieve en clara piel que en carne funde mi soledad con su aura de querube. Mi Navidad de escarcha en ti se hunde como navío en mar que nunca tuve. Déjala pues, que aun con tristeza inunde tu corazón la sangre que en mí sube. Aquí en mi lobreguez será tu albura una luna en mi noche y una estrella que me arrulle la angustia con ternura. Así el dolor de no tenerte apura más suavemente el gris de mi querella que tú bordas de amor con tu dulzura. Nieve, flor del agua que en copos de plata en mi corazón has venido a dejar tu tristeza invernal. Nieve, leve y blanca cual pluma de cisne que cubre el rosal que adornaba el jardín bajo mi ventanal. Nieve que diste a mi infancia la blanca alegría de la Navidad. Hoy solo trae la amargura de la soledad. Nieve, hoy te veo distinta que antaño a través del cristal que ha empañado el dolor con tu frío glacial. Magnolia, en nueva luna tu tersura, saudade en gozo tu mirar sereno. Amar así al amor, amor apura la copa añeja del presentimiento en la azul ansiedad que acaso nunca tenga el crisol de tus encantamientos. Querer, querer con las preguntas de la duda es no gozar la rosa de tus vientos. Quiero así, así, así, porque el amor es bueno, amor, amor, apasionado y tierno. Y creo en ti, en ti, en ti, como una cosa santa que se lleva en el alma con un rayo de luz. Te quiero así, así, así, porque leí en tus ojos que en el amor, amor, amor, la duda es un tormento. Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento que se dice de porque el amor es ciego. Cuando es amor, amor, amor, ardiente como el fuego. Y creo en ti, en ti, en ti, porque si así no fuera, no valdría la pena. Quiero así, así, así, porque leí en tus ojos que en el amor, amor, amor, la duda es un tormento. Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento que se dice de irón. En el nombre de Dios, te quiero así, así, así, porque el amor es ciego. Cuando es amor, amor, amor, ardiente como el fuego. Y creo en ti, en ti, porque si así no fuera, valdría la pena ni un minuto vivir. No valdría la pena ni un minuto vivir. Y en la ventana tú me dices, amor, está lloviendo. Y en la lágrima viva de la lluvia que riza el vivo cardo del recuerdo, tejes con añoranzas de tristura el ovillo sutil de hilos sedeños que hacen el nido de la rueca tuya que llegó a los mirajes de mi ensueño en barca nueva a una mar de brumas. Y yo miro llover, y cuando llueve, llueve dentro de mi tenaz premura de un puerto ya lejano que no tiene para darle a tu nave sino el leve llorar augusto de sus amarguras. Tú me dices, amor, está lloviendo, y soy lágrima viva de tus lluvias. ventana lloran mis esperanzas. Tú no estás y otra vez mi canción piensa en ti con placer y dolor. Deja que en pensamiento bese nuestros recuerdos y haga latir otra vez la pasión de nuestro amor sin fin. Hoy todo es gris para mí. Duele pensar en tu amor. Nada me puede salvar de caer en la angustia de pensar en ti. Llueve y en la ventana lloran mis esperanzas. Hoy tú no estás y otra vez mi canción piensa en ti con placer y dolor. Destello mínimo, la flama enciende el universo de su hoguera, porque en la brizna de su fuego entraña todo el fulgor para una noche eterna. Aun en el cirio, la pavesa magra sigue sufriendo el frío de la espera. Tornar a ser en el altar la llaga cuando una chispa su negrura encienda. Así para el amor no hay breve instancia, ni capullo sin flor, ni aura pequeña, ni párvula fragancia en su pobreza. Que con un destello mínimo la flama enciende el universo de su hoguera, porque en la brizna de su fuego entraña todo el fulgor para una noche eterna. Me dicen que soy pobre, que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender tu amor, que nada puedo darte, que yo no te merezco, que no debo llevarte a mi desolación. Sabe la gente de lo que yo te ofrezco. Si mi pasión te guarda con ansia y frenesí, el sol de mis poemas, la luna de mi ensueño y todos los tesoros de un corazón febril, para contar mis besos te ofrezco las estrellas y para tus desmayos crepúsculos de paz. penas y dicen que soy pobre, que no te puedo amar. Encender tus venas y dicen que soy pobre, que no te puedo amar. La niña en la ventana está que rima, rimando los poemas de su flor. Y el madrigal de amores no termina cuando sueña que su ángel la besó. Pero solo es en sueño la divina misericordia amante del amor que en su balcón asoma la caricia en un viento aromado de candor. Cierra ya tu ventana, niña mía, porque tu peregrino ya pasó. Era un céfiro blando en la agonía de la tarde, y la noche ya llegó. Niña, sigue soñando, sueña, niña, que soñar sueños niños es mejor. Asomada la ventana, te sorprendió la mañana y no volvió. Yo sé, niña, en qué consiste que ahora tú te sientas triste. Te besó esperanza, esperanza de algo que nunca se alcanza. Se esfumó. Cierra, niña, esa ventana. No volverá la mañana, no volverá la mañana. En que su amor te fingió. Esperanza, esperanza de algo que nunca se alcanza, se esfumó. Cierra, niña, esa ventana, no volverá la mañana. No volverá la mañana en que su amor te fingió. Thank you. este amor un nuevo arrullo y una nueva canción. Así serán más tuyos la palabra y el verso de esta unción que bendice tu cuna de capullos, que hoy van conmigo en la jovial canción de tu voz, de tus ojos, de los mundos de tu piel y tu carne de pasión. Voy a inventarte, amor, lo que no pudo inventarte otro amor, para que nunca olvides lo que tuvo como tu ángel de guarda mi emoción. Voy a decirte, amor, mi nuevo arrullo. Anochécete aquí en mi corazón. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti forjé. Duerme, duerme tranquila, mi dulce bien, que contemplándote con pasión la noche pasaré. Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás, porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal. Golondrina que viene a hacer su nido aquí en mi casa. Es tener junto a mí la gloria misma de tu gloria de amarme para amarla. Aquí harás tu canción más cantarina y más feliz su bello pentagrama. Tendrás en ti con mi calor más viva la hoguera en cruz transida de mi alma. Podrá haber otras aves que te digan que para las prisiones de tus alas casa mejor sería la nueva encina que te saluda a diario cuando pasas. Serán mejor así para tu vida mis besos sin palabras? Que nos importa si pagan mal. Los besos de tus labios sin palabras es lo que importa y nada más. Feliz, soy tan feliz de verte así cerca de mí. Tienes la magia y el misterio de la ensoñación, la luz eterna y el calor del sol. Que nos importa si pagan mal. Los besos de tus labios sin palabras es lo que cuenta y nada más. Feliz, soy tan feliz de verte así cerca de mí. Con esta fe en la sombra, el sol no tiene la claridad solemne de sus oros. No hay rosal florecido que se queme con la flama gentil de sus decoros. Con esta playa en sombra, el mar no tiene para las olas de su clavicordio la música que teje con las redes del pescador de perlas al contorno. Qué indiferente el tiempo, inquieto tiempo, en la ausencia amorosa de mi gozo. Dejaste para siempre mi corazón herido. Triunfo sobre el recuerdo, la pérfida distancia. El cierzo del olvido heló nuestros jardines y aquellos dos rosales, perdieron su fragancia. Yo no sé por qué te quiero tanto. De repente una inquietud me asalta. Si ya miran tus ojos, otros ojos extraños, si una boca profana tus besos me arrebata. Si aún me quieres, dime la causa de tu ausencia. Y di cómo es posible romper tu indiferencia. No hay muerte en el amor, y sin embargo, no muere a cada día el amante amor como se muere un cielo no logrado cuando se mira solo su esplendor. Y el corazón pregunta enamorado, si es mentira vivir en el clamor de beber en tu cara, beso en llanto, una fuente en luceros de dolor. No hay muerte en el amor. Su pena, en tanto, va deshojando a diario el ruiseñor. Dicen que ya no me quieres porque vida mía. Dicen que nuestros amores son una mentira. Yo besando tus ojos bebí de tu llanto, y tanto tú como yo nos juramos amor. ¿Cómo pensar que mentías cuando me decías tuya muy tuya seré mientras pueda vivir? Te quiero con adoración, con todo el alma, vida y corazón. Nunca jamás nuestro amor podrá morir. Caracolas de tus lejanías solo tienen rumores de tus mares. Las acerco a mi oído y son tan mías que en ellas tengo lo que de ti saben. Así podrán pasar horas y días sin que tenga la gloria de mirarte, y aún me hablarán de ti en las sombrías frondas de la amargura de olvidarte. Las caracolas de tus lejanías son el misterio de un silencio que arde. Después de haber sufrido tanto para arrancar tu imagen de mi mente, creí que al fin te había olvidado. Y así pasó mi vida indiferente. Pero ayer te encontré muy cerquita, pasé sin hablarte, y en mi pecho sentí la nostalgia sin fin de no amarte. y tan bella te vi, tantas cosas viví al mirarte, que no sé lo que haré por lograr otra vez olvidarte. Pero ayer te encontré muy cerquita, pasé sin hablarte, y en mi pecho sentí la nostalgia sin fin de no amarte. Y tan bella te vi, tantas cosas viví al mirarte, que no sé lo que haré por lograr otra vez olvidarte. Que te vas muy lejos de mi vida. Y para terminar este homenaje, igual que empezamos, que tienes corazón. La vida es doliente y peregrina, yo por celos pegué tu por amor, yo fui cruel vengador, tú me salina, y los dos fuimos del dolor. Nuestras almas muy solas han sufrido, sin hallar la caricia y el perdón. Y ahora muy solas han sufrido, sin hallar la caricia ni el perdón. Y ahora